minha filosofia lá menor, né? Sim. Quem sabe disso? Vai, passa esse meu mal-estar, esse nó na garganta. Bueno, esta música nos lleva cada tanto, aproximadamente cada 2 semanas, a recibir a nuestro amigo, nuestro compañero corresponsal en Río de Janeiro, Raoni Díaz, en ese Brasil tan golpeado, tan duramente golpeado por el coronavirus, no solamente por lo que genera esa enfermedad, sino por la actitud de su gobierno y de quienes se comportan, se alinean con Bolsonaro. Pero vamos a recibir a Raoni para que nos cuente el panorama, las restricciones que está viviendo Río de Janeiro, además, y también de la música, por supuesto que siempre nos selecciona Raoni Díaz desde Río. Hola, buen día, aquí es Raoni de Río de Janeiro, Brasil, para la Radio Centenario, pasando un poco de cómo andan las cosas por aquí, la situación en Río de Janeiro y Brasil. Bueno, así como hacemos ya más un poco más de un año, empezamos ahí tratando de un poco de la situación de Brasil con relación a la pandemia y el COVID-19, ¿no? Infelizmente, después de poco más de un año, el Brasil pasa ahora por su fase más difícil de la pandemia, ¿no? Con la mayor cantidad de números de muertes por día, por 24 horas, a cada 24 horas, y bueno, llegando al mayor número de muertes totales, ¿no? Estamos enfrentando ahí un momento donde hay una variación del virus que se ha desarrollado aquí en Brasil, más específicamente en la región norte del país, Amazonas, la parte amazónica del Brasil, y ahora ya está presente en casi toda la población. Los estudios hablan que esta variación del virus es bastante agresiva y más letal que la original que tenía llegado aquí. Seguimos, en esta semana tuvimos ahí 3 días de recordes consecutivos, ¿no? De número de muertes en 24 horas, ¿no? En esta semana el número más alto llegó a 1.840 personas muertas solamente en 24 horas. E, infelizmente, la expectativa es que para esta semana llegaremos a más de 2.000, y hasta el final del mes de marzo lleguemos ahí a 3.000 personas muertas por día. Esta situación ahí se pasa principalmente si no tuviéramos ahí medidas efectivas, ¿no? tanto de prevención nuevamente como de vacunación, ¿no? Ahora tenemos ahí algunas presiones de gobernadores de varios estados del Brasil haciendo presión ahí en el gobierno federal y para el presidente Bolsonaro para buscar una forma ahí de agilizar ahí la compra de vacunas y bueno, y proponer un programa de vacunación nacional que sea efectivo, que no tengamos dudas que todos van a ser vacunados, ¿no? Hasta ahora en Brasil el número de muertes total ya pasa del 262.000 personas muertas. El número de casos pasamos de los 10 millones de casos, llegando ahí a casi los 11 millones de casos, ¿no? Ahora tenemos datos nuevos que se tratan ya de personas vacunadas. Entonces, hasta el momento de personas vacunadas con apenas una dosis, ¿no? Porque solamente recordando, en Brasil estamos trabajando solamente con vacunas que tienen 2 dosis, ¿no? Se toma una en primer momento, después de 15 días, 20 días, se toma la segunda dosis de prevención. Entonces, de personas que están en Brasil total que tomaron la primera dosis, en porcentajes tenemos 3.51% de la población vacunada con una dosis solamente. Y bueno, personas totalmente vacunadas, solamente 1.1% de la población de Brasil está vacunada. Bueno, se tratando de una posición general ahí por estados en Brasil, continúa São Paulo en primer lugar, infelizmente, con número de casos pasando de los 2 millones de casos de personas con coronavirus y más de 61 mil personas muertas por el corona. Río de Janeiro, más específicamente, en esta colocación se queda en la séptima posición, con más de 59 mil personas que tuvieron ahí contacto, están en contacto con el coronavirus, y pasamos de las 33 mil personas muertas hasta el momento. Río de Janeiro específicamente pasa por un momento complicado porque tanto el gobernador como el alcalde no están ahí teniendo una conversación muy sincronizada. Hay algunas diferencias políticas y esto tiene afectado ahí principalmente la organización de ciudades para prevención de la transmisión del coronavirus, ¿no? En esta semana, ayer, en viernes, tuvimos ahí el inicio nuevamente de medidas de restricciones adentro de la ciudad, ¿no? Entre estas medidas de restricciones, con el objetivo ahí de evitar el contacto con las personas y la transmisión del coronavirus, está la prohibición de estar en la calle o caminar por la calle o hacer cualquier cosa en la calle de 11 de la noche a 5 de la mañana. Tiendas, restaurantes, lugares, tiendas donde venden bebidas, donde las personas van a comer, géneros así de este tipo de comercio, están autorizados a funcionar de 6 de la mañana a 8 de la noche, con el máximo de 40% de ocupación. Se tratando de las playas, ¿no? Un ambiente bien común aquí de Río de Janeiro, de las personas frecuentarem, hay la prohibición de se establecer ahí en la arena. Además de eso, no se puede tener ningún tipo de comercio adentro del ambiente de la playa, ¿no? Se puede llegar, bañarse, se quedar un poco ahí en la arena, pero salir. Y en cuanto permanece en la arena, tiene que se quedar con marca. Se permanecen con horarios normales, con un funcionamiento normal. En esta situación de pandemia, de restricciones, funcionan normalmente escuelas, hospitales veterinarios, droguerías, templos religiosos, puestos de combustibles y el servicio de transporte. Permanece funcionando normal. Algunas de estas medidas, como por ejemplo el funcionamiento normal de las escuelas, tiene generado ahí bastante contestación por parte de la población y personas ahí, biólogos y médicos que están ahí envolvidos en toda esta cuestión de la pandemia. Por en cuanto seguimos, inicialmente este periodo de restricción va a durar inicialmente 15 días y después se va a hacer una variación, el gobierno va a hacer una variación para ver ahí si continúan con las restricciones o si empiezan ahí a permitir el funcionamiento normal de los otros servicios. Vale recordar que, bueno, este tipo de restricción tiene pasado no solamente en Río, tiene pasado básicamente totalmente en todo el país. Diferente de la primera vez que pasamos por una situación como esta, ¿no? Más difícil de la pandemia, porque bueno, hasta ahora no salimos de la pandemia. Bueno, entonces diferente de la otra situación, en este momento prácticamente todos los gobernadores de todos los estados del Brasil, bueno, todos ellos están ahí concordando que es necesario de facto hacer una serie de restricciones, impedir que se hagan fiestas, que se hagan ambientes ahí de aglomeración, que tengan ahí fiscalización y bueno, y que tengan vacunas, ¿no? Que el gobierno federal de facto deje para atrás, ¿no? Este tipo de resistencia contra la compra de vacunas y esta ideología de negación, ¿no? Y de facto inmunice la población. Bueno, además de toda esta situación absurda, ¿no? Tenemos casos específicos, pero no menos absurdos también, ¿no? Voy a contar ahora una cosa que se pasó ayer también en una ciudad aquí de Río de Janeiro llamada Duque de Caxias. Una ciudad bastante grande, con una población y viene ahí creciendo en los últimos años. Un barrio bastante populoso, una ciudad bastante populosa que se queda adentro aquí del territorio de Río de Janeiro. El que pasó es que el alcaide de la ciudad de Duque de Caxias, el señor Washington Hayes, teniendo solamente 6.000 dosis de vacuna, hice una propaganda en esta semana hablando que en viernes de ayer, se pasó esta situación, se pasó ayer, todas las personas de la ciudad que tuviesen más de 60 años podrían ir hasta un puesto específico del estado para tomar la vacuna. Bueno, lo que pasó en esta situación toda solamente demuestra cuánto la población está ahí desesperada, ¿no?, por vacuna. Desde un día antes tuvimos ahí, por ejemplo, más de 50 kilómetros de congestionamiento, ¿no?, de autos parados en la calle, en la vía, esperando llegar el próximo día para tener una chance ahí de tomar la vacuna. Además de eso, a pesar de las 6.000 dosis de vacuna disponibles ahí para la población, solamente en Duque de Caxias, personas con más de 60 años son más de 60.000 personas. Entonces, el señor alcalde Washington Hayes, ahí del alcalde de Duque de Caxias, imagínate, ha provocado una aglomeración que no se veía a mucho tiempo, ¿no? Las cenas que tenemos son de personas aglomeradas, personas mayores, todas cerca unas de las otras, no estaban utilizando máscara o cualquier otro tipo de equipamiento de protección. Y bueno, solamente que nos resta ahora es monitorar para ver cómo se va a quedar la situación en Duque de Caxias, pero es cierto que esto va a contribuir para el aumento de casos, el aumento de muertes, infelizmente, en la ciudad. Y a lo más, a nivel político, esperamos que Washington Hayes ahí tenga algún tipo de sanción o sea llamado a prestar ahí justificativas de cómo haya adoptado este tipo de políticas sin ningún tipo de planeamiento o tampoco cuidado con las personas. Bueno, y para hablar un poco de música y de las cosas que gustamos de hacer y extrañamos hacer, hoy hablamos de la música Minha Filosofia, del compositor Aloysio Machado. Aloysio Machado es un cantante, compositor del samba, hace parte ahí del grupo de compositores de la ala de la Escuela de Samba del Imperio Serrano, una escuela de samba bastante conocida, bastante antigua aquí de Río de Janeiro. Ainda está vivo ahí, trabajando. Y bueno, elegí esta música porque, además de la letra de la música, que ya habla bastante, también espero que puedan ahí ver el vídeo, tener un momento para ver el vídeo donde pasa la música, porque trata realmente de aquello que todo carioca, yo creo, tiene un poco de ganas de hacer nuevamente, ¿no? Que es estar en un bar o un boteco, como llamamos por aquí, con los amigos, tomando una cervecita, comiendo y haciendo música, ¿no? Conversando y ahí se pasa la tarde, se pasa la noche. Y bueno, momentos como este, que ya un poco más de un año que no tenemos la oportunidad de hacer, pero que hace parte importante ahí de la nuestra cultura y de la nuestra forma de vivir la vida, ¿no? Bueno, y la música mismo dice sobre eso, a pesar de una melodía triste, habla de una esperanza, ¿no? Una esperanza de que todo esto va a pasar, que este malestar va a pasar y vamos a continuar. Tanto que empieza la música diciendo ahí, hablando que va a pasar ese malestar, este no en la garganta, que deje estar, que solamente el tiempo va a decir lo que va a pasar. Bueno, espero que gusten de la música, que tengan un buen sábado y nos encontramos nuevamente. Un abrazo y un beso en el corazón de todos. Chao, chao. Mi filosofía, la menor, ¿no? Sí. ¿Quién sabe qué? Vai, passa, esse meu mal-estar. Esse nó na garganta, exista, o próprio tempo dirá, água demais nessa planta. de almoçar, esse nó na garganta. Esqueça, nunca o tempo dirá, a água de mama da planta. Tudo que é muito é demais, é demais. Peço me perdoe a redundância. Entre linhas só quero lembrar, a terra oferece um dia se cansa, é uma questão de esperar, relógio que atrasa, não adianta. O remédio que cura também pode matar. Como água demais mata a planta, vai passar. Água de mar mata planta.